en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Gramática de la relatividad. Quizá ni el tomate es tan puro, ni el tabaco tan mortal como comentan. Me caen bien los extraños. Me siento segura en los países desordenados. Protegerse está bien, pero a veces confiar es mejor revulsivo para una vida larga. Ni es cierto que no importe lo de lejos, ni es cierto que no hay sitio en el mundo para la literatura, pero la publicidad nunca es poesía. Confío en mi cuerpo más que en buena parte de los médicos, y algunas drogas nos ayudan a dormir. El amor existe. Abrazarse a muchos cuerpos no es sinónimo de calma. No hacerlo tampoco ayuda demasiado. He tenido jefes que eran mis amigos y compañeros que no. El sentido común falla a menudo. Si te cuidas demasiado, entonces eres presa fácil. Los juicios no marcan la línea que separa el bien y el mal. No marcan casi nada. La verdad no tiene un solo nombre. 5 manzanas al día son demasiadas manzanas. Y la palabra es como un juego de niños. Cuando llega a tus manos, hay que abrazarla fuerte y escaparse corriendo del enemigo. Y luego lanzarla a quien sepa guardarla mejor, a quien corra más. Escuchamos Gramática de la Relatividad, de Laura Casielles, de su libro Los Idiomas Comunes. Lectura, Rocío Muñoz Vergara. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.